Hola mis amigos, les habla Chupetes y les estoy presentando mi trabajo nuevito. ¡Ay, los cuernos! Una humorada más de Chupete. A ver si te gusta.